Tengo miedo escénico, ¿no? Haciendo es uno de cada uno, porque no lo estás haciendo lento, ¿verdad? Ajá. Pero como estás haciendo ese, está bien, nada más das uno y uno, va. Cuando ya lo completas con este, ya son dos. Si lo sigues haciendo al mismo tiempo que lo estás haciendo, se va a quedar igual de uno y uno. Thank you. nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. En cámbialo por re para que este de, no sé si te enredes menos. O sea. ¿Dónde está el rey? La figura. Thank you. ir una por una, ya la mientras vamos recordando. Va. Thank you. caíste bien al tiempo. Ya cuando aprenda todo esto, ¿qué vamos a ver? ¿Otro son? ¿Otro son? Uh-huh. Este es como para tocar aquí el puro Sikisiri. Los tangueos, ¿no? Los tangueos, ¿no? No, pero lo que te explicaba, por ejemplo, del agua, si quisiera como tocar otro tangueo, una guacamaya, nada más hay que darle como... Sirven para varios, pues. Sí, los tangueos son como los descansos, los mudanceos en la tarima, ¿no? Uh-huh. Hay muchos mudanceos que se parecen. Sí. Por ejemplo, si... sobre la vida. Todas las, después todas las, cambias de figura, como que se te acelera o se te... Sí. O disminuye el... Se me atrasa. En estas me pasa que de una es como que la tengo más rápida. Bueno, o sea, una que es más lenta, ¿no? Hace más pausa, más silencio. Falta una. Eso. Abajo. Es que vas haciendo como una escala de la cuerda, ¿no? Ya.